mañana, mis amigos y mis amigas, vamos a tener el gusto de compartir con otra joven talento ecuatoriana que nos acompaña el día de hoy. Se trata de Alejandra Andrade, ella es docente encargada del primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 2021 de la Escuela de Comunicación de la UID. Ella es comunicadora social con mención en comunicación organizacional y relaciones públicas. Además, tiene una gran trayectoria profesional como relacionista pública y con esa experiencia como maestra de ceremonias institucional. Tiene como formación complementaria en organización de eventos académicos, protocolo, manejo de redes sociales, además de ser la responsable de la comunicación de la Dirección de Investigación y Posgrados. Actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Comunicación en las ramas de oratoria, relaciones públicas, comunicación organizacional y ética profesional. Bueno, la hemos convocado el día de hoy para que nos comente sobre el primer Congreso Internacional de Jóvenes que ya se viene cocinando para conocer esos criterios que piensan los jóvenes en la actualidad. Bienvenida a usted, Alejandra. Muchas gracias, Laura. Saludos a todos quienes nos escuchan en este día. Realmente el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores surge como este compromiso que tiene la Universidad Internacional con la investigación, más aún ahora desde su afiliación con la Arizona State University. Y este compromiso llevaba a buscar interacción con otras universidades, con otras instituciones del Ecuador. Es así como se está organizando y se está ya llevando a cabo este congreso junto con la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y la Universidad Católica de Cuenca. A ver si nos puede comentar cuándo se va a desarrollar este primer congreso. Este congreso fue inaugurado el día de ayer y se va a llevar a cabo hasta el día viernes, este viernes de esta semana. Estamos llevando a cabo las ponencias mediante dos salas simultáneas en jornadas de la mañana y la tarde, porque hemos tenido una muy buena acogida con más de 100 ponencias de jóvenes investigadores del Ecuador y del mundo. Bueno, ¿cuáles son los ejes temáticos que se vienen trabajando? Tenemos 8 ejes temáticos que los revisaremos brevemente, pero la particularidad de este congreso es convocar a jóvenes investigadores de las distintas áreas del conocimiento, desde ciencias técnicas, ciencias de la salud, ciencias sociales, porque son planteamientos reflexivos en torno al rol que debe cumplir la Universidad de América Latina y el Caribe, tanto el rol que está cumpliendo en este momento como las líneas de actuación a futuro. Es así que tenemos varios ejes temáticos que han llamado la atención, como calidad y calidez en las universidades latinoamericanas, si esto es realmente un compromiso o es más un discurso de como marketing. Tenemos también, justamente ahora en el tema de la pandemia, las universidades latinoamericanas y del Caribe en tiempos de pandemia, si este ha sido un periodo de fracaso o de reestructuración. ¿Cuál es la mirada de los jóvenes investigadores respecto de todos estos temas? Universidad y cultura, universidad y sociedad, entre otras aristas de la educación superior, que vale la pena echarle una mirada reflexiva, constructiva, para saber qué opinan nuestros jóvenes investigadores al respecto. ¿Qué les ha llevado a ustedes poder desarrollar este primer congreso? Este congreso realmente es como la continuación de un congreso nacional que se dio en el 2019 en la ciudad de Cuenca, que tuvo muchísimo éxito, y que ahora, dada la particularidad de la pandemia, 2 años después, surge esta inquietud de aprovechar estas nuevas oportunidades que nos da la virtualidad y poder apuntar no solo a un ámbito local, una ciudad, sino pensar a nivel país y a nivel región también. Entonces, esa ha sido la motivación. Ha sido interesante ver cómo nuestros estudiantes han participado en la Secretaría Técnica, los estudiantes de las 3 instituciones, y tener reuniones en las cuales se organiza un congreso de manera virtual con personas que están organizando desde Cuenca, Riobamba, Guayaquil, Quito. Ha sido una gran experiencia también en la organización para nuestros alumnos. Ahora, dentro de este congreso que tiene un formato de vía online, ya usted nos comenta que participan algunas personas de aquí de nuestro país. Sin embargo, ¿hay representantes latinoamericanos? Sí, tenemos representantes latinoamericanos. Se esperaba que la participación internacional sea mucho mayor. Sin embargo, esto nos deja aprendizajes y retos para las siguientes ediciones. Sin embargo, tuvimos contacto con universidades, sobre todo de Colombia. Esto ha servido también para fortalecer los lazos de colaboración entre las universidades y sus aliados en otros países. En cuanto a la Universidad Internacional, tuvimos contacto con una universidad de Colombia con la cual trabajamos semilleros de investigaciones científicas con los jóvenes, y dado el formato de participación que se da mediante un ensayo científico, que es mucho más fácil de desarrollar para quienes están iniciando en investigación, ha permitido que los jóvenes de estos semilleros puedan presentar también sus ponencias en el Congreso. Bueno, sin duda los ponentes serán estudiantes de pregrado, así como también profesores que hayan obtenido ya su título, y ellos deben presentar también esas ponencias. ¿Cuál es la mirada que se le está dando a la educación en estos 8 ejes que usted nos acaba de mencionar? No sé si eso ustedes ya han podido tener un acercamiento y ver fundamentalmente qué es lo que se puede decir de estas temáticas. Sí, realmente, bueno, primero como una primera visión al respecto, entender que los jóvenes investigadores, como se los menciona en este congreso, no son únicamente jóvenes por edad, sino que estamos apuntando a todos aquellos que son jóvenes en su ejercicio de la investigación. Está abierto para todas las personas, por eso la variedad de estudiantes de pregrado, quienes hayan sacado sus licenciaturas o maestrías recientemente, incluso candidatos a doctor, porque están iniciando este proceso. Y algo que nos ha llamado la atención es que hay un enfoque bastante, bastante grande desde ciencias sociales y sobre todo personas del ámbito de la educación, que son justamente quienes han volcado su mirada a analizar el rol de la universidad en América Latina y el Caribe. Usted, siendo parte de la organización, ¿cuál es la mirada que nos puede adelantar respecto de este tema muy importante en la que se toma en cuenta también la participación de los jóvenes para poder quizá también crear esas políticas institucionales? Creo que el mismo hecho de que este congreso haya sido protagonizado por los alumnos desde su organización ya nos da luces sobre este análisis o esta crítica constructiva que podemos hacer sobre la educación superior. Este es el primer congreso de talla internacional que estamos organizando, en los cuales los alumnos son quienes organizan, son quienes están moderando los espacios, y justamente eso nos permite ver cómo debe ser la educación superior, cómo debe ser la educación en general, donde los alumnos puedan ser los protagonistas de este espacio, puedan tener estas experiencias desde su formación. Y lo decían ayer los rectores de las dos universidades, tanto el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, como el doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, y destacaban la importancia de que sean los jóvenes quienes puedan continuar con esta labor investigativa. Bueno, uno de los retos que, como dice este primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 2021, de alguna forma trata de mirar esa situación actual y las perspectivas de futuro de las universidades latinoamericanas y del Caribe. Una vez que ustedes recojan todas estas memorias, estas conclusiones generales, ¿se las va a poner en algún texto, quizá de forma virtual, o qué es lo que han pensado? Sí, uno de los objetivos de este congreso es poder publicar un libro con las mejores ponencias que surjan del evento. De hecho, contamos con un comité científico para poder hacer todo el proceso de validación científica de los contenidos. Este comité científico está integrado por profesionales e investigadores de trayectoria tanto del Ecuador como de América Latina para garantizar la calidad de los contenidos y poder publicar un libro a finales de este año, inicios del siguiente, como el producto científico de este encuentro. Bueno, si bien es cierto, una de las temáticas que ustedes tienen es también valorar o buscar qué ha sucedido en esta época de pandemia, si ha habido un fracaso una reestructuración de lo que ha sido pues la universidad, no solamente las universidades, también las escuelas. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Es decir, de alguna forma hay pro, pero también hay contras. ¿Cómo ha mirado usted el desarrollo de estas actividades a través de la virtualidad? La virtualidad fue realmente un reto para todos, tanto docentes, estudiantes y todos quienes permiten que se lleve a cabo el ejercicio de la enseñanza en todos los niveles. Las experiencias serán distintas dependiendo de las instituciones, de esa capacidad para poder reinventarse. Realmente como lo hemos vivido, especialmente en la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, ha sido un proceso bastante enriquecedor de adaptación, tanto de docentes como de estudiantes, en los cuales se evidencia el compromiso de lado y lado de continuar con este proceso de aprendizaje y también valorar esas experiencias que antes las vivíamos y las dábamos por hecho, el poder entrar al salón de clase, esta interacción con los alumnos, esta primera experiencia de poder enseñar, en mi caso, oratoria, sin estar en un auditorio. Pero ¿qué hacemos con estos formatos de comunicación oral como los que tenemos ahora a través de una pantalla? Entonces es un entender la vida de otra manera, valorar las cosas que antes dábamos por hecho y poco a poco con responsabilidad poder volver a esos espacios. Bueno, y en cuanto a los jóvenes, ¿quieren volver? Los jóvenes, y esto es como yo lo he visto, hay quienes sí quieren volver, todos quieren volver a esa experiencia de estar en las aulas, de esa experiencia de compartir con los compañeros. Hay quienes se graduaron de colegio y no tienen la experiencia de asistir a sus clases de universidad de manera presencial. Y hay quienes también han encontrado estas otras dinámicas de poder combinar estudios y trabajo, por ejemplo, que por los horarios a veces no era posible. Entonces veremos cómo vamos reintegrándonos a esta nueva normalidad realmente en la cual tendremos que combinar las distintas dinámicas a las que nos hemos acostumbrado en estos casi 2 años que llevamos de pandemia. Bueno, uno de los grandes retos que sin duda a lo mejor sale en este primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores es también poder estar dentro de las universidades seleccionadas en otros países para recibir la visita de estudiantes que vengan a estudiar en las universidades ecuatorianas, porque de alguna forma también están trabajando para cumplir con esos retos que a lo mejor tienen las expectativas a nivel internacional. Alejandra. Por supuesto que sí. A ver, una de las ventajas de la virtualidad es poder hacer estos encuentros de intercambio sin tener que salir ahora ni siquiera de tu casa, ¿no? Pero también está ese componente de poder visitar otras universidades, recibir visitantes, estudiantes e incluso docentes desde otros lugares del mundo. Y creo que este tiempo nos ha hecho valorar ese tipo de cosas por medio de la virtualidad. Tener esas experiencias, por supuesto que sí, pero valorar lo que teníamos también antes, ¿no? Entonces esperamos que a partir del próximo año podamos ya volver a este ejercicio de intercambio un poco más vivencial, presencial. Bueno, durante toda esta semana se trabaja en este primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores UID 2021. Bueno, como ustedes ya escucharon, hay 8 temáticas y entre ellas está algo que también para nosotros aquí en estos medios tiene mucho que ver cómo es la universidad y cultura y esa realidad o también la ficción. Esa mirada que pueden dar los jóvenes a esta temática sin duda es porque también quienes están desarrollando esta investigación interesa conocer qué pasa en el ámbito cultural, Alejandra. Claro que sí. Es bastante interesante ver cómo el tema cultural aflora mucho más ahora que estamos hablando de un congreso internacional e incluso entre las diferentes ciudades, ¿no? Es distinto el tratamiento que se le puede dar a la cultura o incluso a la cultura misma cuando hablamos de personas de distintas ciudades. El mismo hecho de la forma de comunicación, de las palabras que podemos escuchar, eso ha enriquecido desde las reuniones de organización del Congreso y muchísimo más si vamos a investigaciones y reflexiones de como las que se está presentando en este momento en el Congreso. Bueno, le voy a dejar a usted el micrófono para que haga la invitación, para que la gente siempre esté a la expectativa de lo que sucede en este encuentro con estudiantes y maestros en este primer congreso. Muchas gracias, Laura. Gracias a quienes nos están escuchando. La invitación queda abierta para que participen en este primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. Es un evento gratuito. Pueden contactarse con nosotros para obtener los enlaces a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores y en Instagram como @soyjoveninvestigador. También la invitación queda abierta para volver a vernos en el lapso de 1-2 años. Este evento es bianual, veamos realmente cuándo lo volvemos a hacer, para que participen también como ponentes en estas experiencias que son formativas y enriquecedoras en el ejercicio de la investigación. Esta ha sido la participación de Alejandra Andrade, comunicadora, y que nos ha traído pues la información necesaria sobre el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 2021. Muchas gracias.